poco. Pero hay otra realidad. No busques más, soy de verdad. Ven y tócame la piel. Ven, siénteme, ven, tómame.